luz que atrapa la piedra, de la que rebota matemática ancestral, tan natural como la inteligencia, tan artificial como una idea. Tu odio es amor para mí, y tu amor es todo, y cada fragmento de todos los demás equidista. El interior de una planta de conocimiento, y todos los pasares que se alejan de nosotros. Espacio curvado, tiempo elástico, puedes padecer un vértigo extremo, pero siempre ha sido el mismo fundamento, la misma realidad. Y siendo realista entiendo que la realidad es oculta. Expandiendo la percepción podemos ver naturaleza revela todos sus secretos. Muchos se revelan con instinto y sentimiento. Algunos secretos están más encriptados. Y al fin está todo ahí. La magia del cosmos y tu amor. Y de dónde lo miras. Equilibrista de todo. Tiene acceso a todo.